Gracias. Seguramente en el segmento del diálogo van a haber preguntas, ampliaciones que podamos pedirle a Erika. De momento le pasamos la palabra a don Aricio para que nos cuente, digamos, en el caso de la región autónoma del Atlántico Norte, cuáles son los esfuerzos que desde el gobierno regional se han venido impulsando y aprovechando que ahora está fuera del gobierno también. Un poco la visión crítica de cuáles son los problemas, los desafíos que hay en el caso del gobierno regional. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a los organizadores de este evento. Voy a compartir lo que hemos estado participando en este proceso de autonomía en la costa Caribe de Nicaragua. Mi participación no va a ser como gobierno, en nombre, en primer lugar, Carlos es el presidente. A mí me confió y por eso tomo esta palabra de hablar, pues, en nombre de la región autónoma del Atlántico Norte. Nosotros en la RAN somos 8 municipios dispersos en 4 pueblos indígenas: Mayangnas, Miskitos, Ramas. A nivel de 22 territorios indígenas. Prácticamente, el caso de Nicaragua es un caso especial, por lo que el gobierno actual ha dado dirigir, pues, el destino de la región a los hijos o hijas de la región autónoma del Atlántico Norte. Por eso, cuando hablamos del gobierno regional, ahí presiden los pueblos indígenas. Cuando hablamos del Consejo Regional, ahí también presiden los pueblos indígenas. Igual, la estructura de la Secretaría de Desarrollo de la Costa Caribe también presiden de los pueblos indígenas. Entonces, prácticamente la región está a mano de los hijos de la región. Ese es un avance, podemos decir. Antes, nosotros habíamos estado prácticamente sin la ley 28, habíamos estado abandonados, pues, aislados. Pero a partir del año 1987, el gobierno que actualmente preside aprueban la ley 28, la ley de las regiones autónomas de la costa atlántica de Nicaragua, por lo que habíamos estado aislados, pues, de diferentes programas de desarrollo de los gobiernos. A través de la ley, los pueblos indígenas teníamos que desarrollar el destino de nuestras comunidades. Entonces, a partir de la aprobación de la ley 28, ahí habla sobre las autoridades de la región. La ley 28, a través de eso, eligen los concejales regionales. Yo he estado, pues, en ese espacio de concejales regionales, por representación de algún municipio, de los 8, de un municipio de la región. Pero hace como 3 años. Pero nosotros siempre tenemos la coordinación, comunicación con las instancias del gobierno y Consejo Regional. De los 45 concejales que eligen, ellos son los que definen o hacen resoluciones a favor de las comunidades. O puede ser concesiones, puede ser aprovechamiento de los recursos naturales, pero ellos, a través, pero no solo los concejales regionales. Nosotros en la costa atlántica de Nicaragua tenemos 3 niveles de autoridades: autoridad comunal, que son los que dirigen pues las comunidades, Lujuista que le llamamos, Sautatona que le llamamos, y otros, los ancianos, las mujeres, ellos son los que están pendientes pues la situación de las comunidades. Para nosotros esos, ellos son las autoridades o gobiernos comunales indígenas. Y aparte de eso están los gobiernos territoriales indígenas, que también el gobierno actual ha fortalecido pues a esa, a esas instancias a través de las asignaciones de recursos para desarrollar programas, pero es algo reciente. Esos gobiernos territoriales surge a partir del año 2003 con la aprobación de la ley 445, régimen de propiedad comunal de los territorios indígenas. A partir de ahí, en esta altura se ha titulado 17 territorios a nivel de, en total son 22 territorios, de los cuales yo represento al gobierno de la nación Mayangna, que somos 9 territorios. Hasta esta altura hemos titulado 6 territorios a través de la ley 445. Pero también de la ley 445 habla sobre el concepto del gobierno territorial. El gobierno nacional decide o destina programas a la región al gobierno territorial, del gobierno territorial a los gobiernos comunales. Ese es el mecanismo. Si es para el aprovechamiento de los recursos naturales, tiene que salir pues esa necesidad de la comunidad hacia arriba, pues municipio, región y el gobierno central. Ese es el mecanismo que el gobierno de Nicaragua está implementando para el fortalecimiento de las comunidades indígenas. El tema de cambio climático para nosotros, primero el concepto es otra cosa. Para los mayangnas, ahora como mayangna, nunca para nosotros no era amenaza, pues. La lluvia, la crecida de los ríos, eso no era amenaza. Pero por la misma destrucción, la invasión que hacen los otros pueblos hacia esos recursos verdes que cuentan los territorios indígenas, viene la destrucción. Entonces ahora nosotros también estamos dentro de esas amenazas. ¿Cómo participamos las comunidades indígenas? El tema de cambio climático, el gobierno regional tiene la Secretaría de Recursos Naturales, el Consejo tiene otra comisión que se llama Recursos Naturales, ellos abordan el tema del cambio climático, pero con la participación de los gobiernos, 22 gobiernos comunales. El pueblo mayangna también participa en los niveles que ellos tienen, nivel 1, nivel 2, ahí las comunidades mayangna, tanto los misquitos y los mayangnas participan pues en ese, todos son indígenas, pero diferentes posiciones de autoridad. En este caso, aunque son indígenas, pero ellos hablan en nombre del gobierno, en nombre de los gobiernos comunales y territoriales. Entonces, pero para nosotros, para lograr o para prevenir pues algunos desastres de la naturaleza, tiene que ser, podemos evitar cuando los gobiernos comunales, gobiernos territoriales, cuando estén fortalecidos, o cuando ellos, prácticamente los gobiernos nacionales, ellos no están cuidando los recursos naturales donde tienen pues los pueblos indígenas. Los indígenas son los que protegen a lo largo de los años, y por eso donde están los recursos, ahí están los mayangnas, ahí están los misquitos, ahí están los Ramas, pues, en la costa Caribe de Nicaragua.